Necesitamos más de 20 segundos para contarte que en la elaboración de Nescafé Artesano Antioquia usamos cafés de origen cultivados con respeto, alcanzando un nivel óptimo de tueste y liberando el aroma y delicadas notas frutales de esta región cafetera. Tú solo necesitas un instante para prepararlo. Nuevo Nescafé Artesano Antioquia. Una historia de origen contada en una taza. Papi, ¿qué estás haciendo? Un arreglito acá en el contador de agua, mi amor. No, papi, deja eso y vamos a leer un cuento, ¿sí? Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018-415-115. EPM, por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. En épocas de aislamiento, ten muy presente que la distancia física y social es donde más debemos cultivar el amor entre todos. Cuando te llamen, contesta. Seguro alguien te necesita o quiere saber de ti. Tejamos entre todos una red de amor, cuidado y salud mental. Comunícate al 360-7080, opción numeral, o si estás en una región de Antioquia, marca sin costo al 018-415-455. Con Fama, Vigilado Supersubsidio. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. We are back with the best music. Iniciamos una nueva hora de música. Mucha música en la FM Medellín 106.9. 40 años de música en una lucha inigualable. Música de los 80s y los 90s. 4 décadas con muchas historias. Música de los 80s y del 2000. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? La FM presenta Décadas en la FM. Décadas es presentado por Policentro Medellín, único. Tus risas, tus pasos recorriendo nuestros pasillos, los que llenan de vida nuestra casa, Unicentro Medellín. Por eso nos preparamos para recibirte con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando que tu visita sea segura. Vuelve a Unicentro para que juntos vivamos un reencuentro único. Unicentro Medellín, único. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM, 106.9 Medellín. Love's the La siguiente sección en una presentación de Fundación Universitaria María Cano. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Así comenzamos este duelo de la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas y les doy la bienvenida porque enfrentamos dos canciones un poco particulares, pero que mejor que el clásico Herrera nos cuente de qué se trata. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Feliz inicio de semana, clásico. ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien, Ani. Para todos nuestros oyentes, qué puentazo tan espectacular tuvimos, tan exitoso. Definitivamente me soñé la emisora todo el fin de semana. Qué buen puente, qué buenos dobles, qué bueno el de regreso, los eventos también, y por qué no, aquellos programas de baladas que fueron tan espectaculares, lo que hicimos con la FM Movimiento. Muy bien, muchachos, mis felicitaciones. Me les quito el sombrero a ustedes dos, chiquillos, y sobre todo con estos dos canciones que tenemos hoy. Michael Bolton, noventero, un hombre que definitivamente ha hecho mucho en el mundo de la música, no solo como intérprete, sino también como compositor de canciones. El señor Michael Bolton, que es un hombre el cual ha hecho mucha música y es un hombre que le va muy bien con las señoras, sobre todo en los noventas. ¿Quién sabe ahora cómo esté el hombre? Pero lo que sí queremos es un duelo muy especial, porque ayer se nos fue otro grande. otro grande, el señor Benny Mardens, según dicen por ahí, este señor de origen chileno, el cual nos dejó la noche anterior, víctima del mal de Parkinson. Es, como lo decía Sani, un duelo muy particular, pero es un duelo muy especial como homenaje a este hombre con este One He Wonder, esta canción espectacular como lo es Into the Night, del señor Benny Mardons, quien tuvo un gran video y es una canción la cual un hombre adulto que se enamoró de una muchachita de 16 años y sus papás no querían que ella estuviera con ese tipo tan mayor, pero él sin embargo le pintaba el amor de una manera tan especial en la letra de esta canción. ¡Oh, no, Drake! Sí, señor. Una gran canción sin duda alguna que hoy tenemos en décadas de la FM. El señor Benny Mardons estuvo clásico en la guerra del Vietnam, se presentó al ejército estadounidense, estuvo combatiendo en la guerra del Vietnam hasta que le dieron, como se dice coloquialmente en Colombia, la de mocha, o le dijeron ya no más, devuélvase para los Estados Unidos y continúe con su vida, gracias por prestar sus servicios al ejército glorioso de los Estados Unidos. Y de ahí pues se enfocó a su carrera, clásico, es hijo de un chileno o hijo de chilenos que creció en los Estados Unidos y adoptó pues lo que ya conocemos de este cantante, que ayer fue noticia sin duda alguna después de que se oficializara por parte de los medios estadounidenses del fallecimiento de este cantante, que desde el 2000, clásico, tenía mal de Parkinson, desde el año 2000, y que lamentablemente pues para el mundo de la música se ha ido otro de los buenos de la música y que hoy recordamos en la FM 106.9. Usted va a votar. Va a votar por Into the Night de Benny Mardons o Say I Love You But I Lie. Into the Night, en la noche, o Say I Love You But I Lie. Te dije que te amaba, pero mentí. El señor Michael Bolton y hoy Benny Mardons a través de nuestras redes, Linda. Claro que sí, estamos ya listos, prestos para este duelo en arroba la FM Medellín, en Instagram, al igual que en Twitter, también nos encuentra así la FM Medellín, donde ya hay un 66% para Into the Night, rindiéndole homenaje a este señor que nos dejó el día de ayer, y una 33% para Say I Loved You. Aquí también tenemos nuestros oyentes en arroba la FM Medellín en Twitter y en la FM Colombia de Facebook, además en el 301-286-5114. Claro. Ahora sí, aquí estoy. Ahí estamos. Lo que pasa es que creí que no habías terminado todavía, Linda, pero no importa. No. Quiero en este momento saludar a Patri75GA. Buenas tardes, mi voto es por Into the Night en Instagram. Por aquí está Zuleta 9670. Buenas tardes, mi voto por Into the Night. Marcela Gil está votando por Into the Night en este momento. Y nuestro amigo, amiga mejor, Sara Gómez. Hola, mi voto es por Into the Night. Y Claudia.Sánchez74, Say I Love You, But I Lie. Voten a través de nuestras redes sociales. Vamos con canciones, Linda. Ahora sí. Canciones que vienen a cargo de Jimmy Cliff. Tendremos también a Olivia Newton con John Travolta. Empieza la semana, ¿no? Empezamos con toda y también con la María Cano. Entender el mundo de las organizaciones, la dirección estratégica y la proyección exitosa acorde con las dinámicas del mundo son los principales objetivos de la especialización de alta gerencia de la Fundación Universitaria María Cano. Te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.fumba.edu.co. O escríbenos en el 304-598-2262. Vigilada Mine Educación. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Está nuevo. I've greased lightning. It's on my head, if there's a four-barrel bottle, yeah. We talking, what we talking? Fuel injection cut up in chrome, painted rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. No grease lightning, you're coasting through the lap trials. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail. That's a 30-inch lens, oh yeah. A palom in the dashboard and doom up the tins, oh yeah. Pistols, guns, and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. La FM, siempre, siempre. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Mis clásicos están en casa, también en el trabajo, siguiendo todos los protocolos de seguridad para cuidarnos y cuidar a los demás. Y en casita nos mandan sus voces en el 301-286-5114 con los votos de esta tarde. FM, mi nombre es Diego Guzmán y mi voto va por la canción de Michael Bolton. Muchas gracias. Hola FM, muy buenas tardes. Les habla Elkin Piedra y está la Mancha Amarilla. Por favor, recuerden el autocuidado. Esta pandemia se nos va a alborotar bastantico y es de cuidado personal. Mi voto es por Into the Night. Una buena tarde. Después de que estamos en modo, la FM. Hola, soy Annie Zulaga y voto por Into the Night. Ay, tan linda la tocaya. Ya estaba votando también, clásico. Bastante, bastante, que nota. Ahí está Lucy Bates, buenas tardes para todos. Mi voto es por Into the Night. Ellos, estos que estoy leyendo aquí, están votando por Instagram. Un abrazo para el viejo Cristian, ex Confenalco, que siempre está conectadito con la FM y es un gran rockero, un gran maestro, un gran hombre y lo más importante, un gran músico, por supuesto. Le encanta tocar la guitarra. Ay, sino que lo diga la gente de Bloodmouth. Mabel Colorado, buenas tardes. Mi voto es por Say I Love You But I Lie. Brand-Marta, buenas tardes, clásico. Gracias por tan excelente selección de clásicos. Se ve el amor que tienen por la música. Mi voto es por Into the Night. Sí, muchachos, lo pensamos muchas veces para hacer este estupendo duelo. Es un duelo que no es el duelo de Guns N' Roses con Metallica. Es un duelo que no es una canción de Queen con una canción de Bon Jovi, no. Es definitivamente un duelo que vale la pena también de vez en cuando variar y sobre todo para empezar semana, muchachos. Por aquí está Jacqueline Vargas, 7626, en Instagram. Está votando por la canción de Michael Bolton, Say I Love You But I Lie. Ni Gaviria, buenas tardes, vota también por la misma canción de Michael Bolton. Gracie Muñoz, por aquí está. Drixer, clásico, Ani, mi voto es por Michael Bolton. Alex Velázquez, buenas tardes, mi voto es por Into the Night, como siempre. Xavier, guión bajo, Franz Wittgen, nos dice, este man tuvo muchos trabajos. En el 78, Thank God for Girls. En el 80, Never Run, Never High. En el 81, Too Much Loose. En el 96, Stand By Man. En 1998, Blaine's Brand New Lover, Angel. Y en el 2002, A Journey Through Time. Otro de los buenos álbumes que tuvo el señor Benny Mardons. Los oyentes también nos ayudan a esta hora, Drixer. Sí, señor. En Facebook saludamos a Iván Mauricio Moreno, que dice Into the Night. También está Norca Ledesma, que dice feliz tarde a mis clásicos favoritos. Numeral Annie Prix, numeral Clásico Pera, numeral Drixer 1975, numeral la número uno de los clásicos siempre. Dos temas hermosos, pero mi voto es por Into the Night. También está Rolando Rojas, que dice buenas tardes FM. Duelo de baladas americanas, excelente. Me voy con Michael Bolton, Benny Mardons. Que Dios esté contigo, tu música vivirá con nosotros siempre. Y también está ahí, dentro de este lote de fanáticos a los clásicos en la FM, Jamie Díaz, que dice Say I Love You But I Lie de Michael Bolton y coloca un corazón al final del nombre de Michael Bolton. Y por último, Fabio Gil dice Into the Night, Benny Mardons, en la número uno de clásicos, que hoy celebra. No te recuerdo. Tuviste problemas ahí con el internet, Drix. Un poquito mal ubicado, Drixer, en este momento. Un poquito. Un abrazo para Drix, como ya se va a ubicar un poquito para que esté más conectado con nosotros. Preciosa. Poneme un poquitico de Into the Night, por favor, ya que estás ahí en la consola. Hazme ese gran favor. Gracias. Una estupenda canción de 1980 y se dice que esta canción también en el 88 fue relanzada con el señor Bertie Mardons en Europa. Una interpretación espectacular de este señor que se nos fue el día de ayer. Y el señor Michael Bolton, otra canción noventera, el mismo de la canción canción How Supposed to Live Without You, que fue otra de las canciones que fue bastante exitosa con este gran cantante y también compositor Michael Bolton. Un poquitico ahí de Michael Bolton, por favor. linda. Son dos canciones, son dos grandes artistas los que tenemos para hoy, muchachos. Poquito adultos, sí, pero con mucha calidad, ¿o no, Ani? Total la calidad, incluso por aquí en la FM Medellín de Twitter tenemos a Julieta 2020 que dice Into the Night, qué baladota. Y ahí tenemos, por ejemplo, un 72% para esa canción Into the Night contra un 27% para la canción Say I Love You, pero te mentí, un Spanglish ahí. Vamos entonces con más canciones mientras seguimos con los votos en todas las redes sociales. Recuerde, arroba la FM Medellín en Instagram, Twitter, la FM Colombia en Facebook y en el 301-286-5114. Más música viene de parte de Mojo y de Thompson Twins con una presentación musical a esta hora. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Snapped in two, words are made to bend. The bigger, the better, some stolen from Japan. Collected from around the world, kicks you if they can. On your mind. Well, Cleopatra died for Egypt. What a waste of time. The white ones, the red ones, some you can't disguise. Twist of truth and half the news, can't hide it in your eyes. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval. o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. Aprovechamos este tiempo para prepararnos y poder estar listos para recibirte con todas las medidas de bioseguridad y así garantizar que tu visita sea segura. Ven y visítanos, vivamos un reencuentro único en Unicentro Medellín, que se une también a estas tardes de décadas donde han dejado muchos oyentes sus votos en el 301-286-5114. Hey, buenas tardes, Andrés Hernillo Rojas. Definitivamente te dije que te amaba, pero te mentí. Una canción excelente que me enseñó a cogerle amor a un amigo que se llama Rafael Tavares de Alemán. Yo escucho la FM siempre, siempre pasión. Buenas tardes, FM. Hoy me voy por Into the Night. ¿Qué nivel el duelo de hoy? Dicen ahí, clásico. Es un nivel bastante, bastante alto, porque es un nivel para gente que realmente sabe de clásicos, gente que le encantan los clásicos, gente que no solamente es rockera, sino que también cuando es necesario ponerse un poquito más adulto contemporáneo, pues vale la pena estos dos exponentes. Tenemos un ganador indiscutible a través del Instagram y ganó por un solo voto. En este momento el ganador es el señor Michael Bolton con Say I Love You, But I Lie. Por un votico, apenas por un votico, ganó el señor Michael Bolton. De resto, mucha gente votó por el señor Benny Mardons como homenaje. Y por supuesto con lo que pasó el día de ayer con su ya desaparición de este gran cantante norteamericano, chileno, por ahí derecho. Hoy lo estamos recordando mucho, mucho, y hoy también lo tendremos en Baladas Americanas. Ayer en Baladas Americanas fue la primera canción que sonó a las 8 de la noche, y hoy también tendremos en Baladas Americanas su canción Into the Night, hoy después de las 8 de la noche, amigos. Sí, señor, me consta, clásico, que fue la primera que sonó anoche en Baladas Americanas, el lado suave de la FM, en la número uno de los clásicos. En Facebook, la FM Colombia, la canción que gana con el 80% de los votos es la canción de Benny Mardons, Into the Night, que ha ganado en nuestra cuenta oficial de Facebook, la FM Colombia. Pues yo les tengo que decir que en arroba la FM Medellín de Twitter también fue el ganador, Into the Night, con un 61%, y además en el 301-286-5114 de WhatsApp, por un pelito, ganó, pero ganó Into the Night. Entonces es la canción ganadora del día de hoy, haciéndole un buen homenaje a este personaje que ya partió, pero que se volvió inmortal con este buen clásico. 73 añitos tenía. Nada. 73. 73. Todavía, pero clásico, duró mucho tiempo con enfermo. Ganas el hombre de seguir, pero usted sabe que lo coge una enfermedad, y sobre todo a esa edad, a cualquiera nos coge una enfermedad y nos vuelve nada. Y el señor pues tenía mal de Parkinson y eso se le complicó bastante. Desde aquí, pase su tumba para Benny Mardons con su Into the Night. Lo recordaremos siempre. Amigos, vamos a la pausa. ¿Te parece, linda? Pero antes, vamos con buena musiquilla. Claro que sí, clásico. Nos vamos a lavar las manitos y luego llega Queen con Another One Bites the Dust. Esta es la número uno de los clásicos, ¿sí? La FM, claro, siempre. Es una canción que pertenece al álbum The Game. Y ahorita le estaremos hablando de este álbum, The Game. Para quienes amamos la música de Queen, hoy es un buen motivo para estar alegres, porque este álbum The Game cumplió la módica suma de 40 años. En una fecha como hoy se lanzó ese álbum, y ahorita le voy a estar hablando de historia de algunas de estas buenísimas canciones que tiene este álbum, que para muchos de nosotros, los que amamos los clásicos y los que amamos la música de Queen, pues se hizo parte y nos hizo enamorar mucho más de esta espectacular banda británica. Una fecha como hoy, 40 años del álbum The Game. Qué buen recuerdo, qué buena música. Esta es la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Nuevamente, me encanta volver a comunicarme contigo. Ahora, para hablarte de la importancia de no salir de casa, solo hazlo si es estrictamente necesario. Recuerda no salir de casa. Hasta pronto. Another one gone, and another one gone, another one bites the dust, yeah.